escucharnos, estamos en tu dial. Si no te llega, descárgatelo ya. Estás escuchando Wizard Fast Radio. Pues nada, muy buenas tardes a todo el mundo. Oye, ponme música, Ambra. Ambra, a la música estaba puesta. Bueno, pues aquí estamos en... Pues, ¿lo tienes conectado? Ah, mira, qué listo eres. A ver, conectado está, pues estamos aquí. Qué listo eres. En otro nuevo programa de Wizard Fast, en ya los llevamos... estudios de... Radio Bronca 104.5, la Sinchilic FM EUN, o en Garrashi Ratia, que estaba mirando, que es la EUN 101.9, también mandamos un saludo. Y, no sé, aquí, a ver, aquí se tendría que escuchar. Ahora sí se escucha ahí, ¿no? Ahí. Venga, otra vez, va, estamos escuchando... ¡Huesan! Ahora yeah, sí, ahora, qué bien suena ahí. Bueno, esos, pues... Esos misfits. Pues nada. Pues que tenemos de todo, tenemos de todo. Venimos otra vez cargados de guiones y de artículos. Cada día nos lo curramos más, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos secciones. Te lo curras tú, porque yo siempre lo hago al último momento, todo. Sí, como los últimos 15. Tiene más tiempo libre también. Mentira. Bueno. Y nada, pues, ¿qué tenemos también hoy? Pues tenemos las secciones de siempre. Hoy no tenemos videoclub, pero vamos a tener las noticias mierder, noticias bomber. Sí, y alguna entrevista hoy no tenemos. Tenemos entrevista. Una entrevista sorpresa. Ah. Que está por caer. Pero todavía. No, me refería a entrevistas de grupos. Y de no, eso. Hay entrevistas de grupos, no me ha dado tiempo y no pero he conseguido. No hicimos la entrevista esa al pavo ese de talleres de las bicicletas. Sí, lo que pasa que como la semana pasada hice un programa en Sinchilic especial, lo puse allí, aprovechado. Sí, programa traición, por eso. Sí, anda por la espalda. Antes que me dices algo, cabrón. Bueno, que es llamadita, que... ni que sea, que sé. Ah, tuvimos una de las... Otra cosa que molaba, que... A ver si tenemos el teléfono por aquí. Que molaba mucho. Que era, ¿qué tengo yo en la mano? Porque hicimos un... En los mixes estos raros, había un programa de un pavo que le llamaban y era para insultarle. Vaya. Durante todo el programa. Y sobre todo la media era de calvo cabrón, todo el mundo. Calvo cabrón, no sé qué. Entonces, nosotros hicimos lo mismo y resulta que nos llamó un colega. Y nada, vamos a dar el teléfono por si... No sé dónde está el número del teléfono por aquí. Ahora lo busco. Luego de ponen el primer tema, luego doy el teléfono y qué tiene Pau en sus manos. Que si llama a alguien... Tengo algo en las manos, pero nadie sabe qué es. Es la magia de la radio. Tiene algo en las manos y tiene que adivinar qué es. O sea que vamos a ir con la primer temita. Sí, un poco pues de verano. Nada, como estamos en primavera, ayer fue San Jordi, no, veo que no me has traído mi rosa. Yo tampoco te he comprado un libro, no esperaba menos. Vale. Yo quería la rosa. Pues poca broma, que yo soy de uno que le han regalado una entrada a Barry Lyon. Pues San Jordi, ¿sabes? Oh. No le gusta leer, pues le regalan una entrada a Barry Lyon, joder. Bueno, eso a todas las chicas, que no... tomar nota. Pues nada, os dejamos con un temita de hardcore melódico que tanto nos gusta, así feliciano, un poco de ánimo. Y es el programa Wizard Fast. Yeah, nota B-Ball. Que nota B-Ball porque nota. Nota B-Ball, nota B-Ball. Ahí estamos. Esto era Not Available de que no está Up Able, on que Mars, no el disco Able. Five Ashes, que es un discazo todo esto. Y este grupo no tardará en venir, yo creo, por aquí. Habrá que ir a verlos porque se ve que son unos borrachos de cuidado. Son alemanes, ¿no? Sí, no, son... Ah, sí, son alemanes. Son alemanes, sí. Y a ver... eso. Uy, qué bueno. Y nada, deciros... ¿Qué, cómo ha ido la Semana Santa? Muy bien, pues en mi tierra. ¿Tu tierra? Ahí con la Peña de la Sinchile que estuvimos. Estuvimos también con Víctor aquí de Radio, un compa de Radio Bronca, que le mandamos un saludo, que suele hacer un programa aquí también. Y muy bien, pues genial, nos lo pasamos genial. Estuvimos ahí ¿Lo tenías escondido en el programa Sinchile? No, escondido no, lo publiqué en todas partes. Ah, sí, bueno, como miro poco el Facebook yo. Ah, bueno, pues... nada, pues estuvimos haciendo un programa con Xavi de Crash. Luego nos llamó Julen también, que estuvimos luego en Goikoskola, que van a montar un concierto el 30, creo que de este mes. Y el sábado tocarán Corumbá y no sé qué grupo. Estuvimos, bueno, haciendo la promo ahí en la Sinchi, que tenía más sentido que aquí, vamos. Y muy bien, muy bien, muy contentos. Además, la primera vez que estaba en Goikoskola, que es una antigua escuela de ocupada, que está genial, o sea, en la zona de Oiarzun, de Arragua. Bueno, el que no conozca, pues fuera de Donostialdea, en Guipúzcoa, pues por Oiarzun y ahí. Y, joder, el sitio está increíble, increíble. Ah, en conclusión, que te has ido más para el norte, ¿no? Sí, me he ido al norte. Sí. a Mordor. Sí. Pues nada, aquí un servidor que se ha quedado ahí en casa sin hacer nada... Qué envidia me da esta gente que se va, yo qué sé, a Londres o a Groes y toda esa gente que tiene pasta, ¿no? Claro. Pues nada, nada. Les llamaremos ricos. Vino mi cuñado de visita y nada. Le enseñé un poco Barcelona, la playa, que no saben lo que es. Nada, ¿dónde es tu cuñado? ¿Eh? ¿De dónde es tu cuñado? De Burgos, joder. Ah, vale, voy a ir playa, ¿no? Pero frío de cojones. No, pero se come de puta madre. Un churro así de grande. Sí, bueno, va, preséntanos. A ver, ¿qué coño me has traído, va? A ver, pues, ¿qué pollas te he traído? Querrás decir. Venga, pues, háblame del grupo que vas a poner. Hemos traído, con motivo de que va a estar de gira Los Crudos, he traído una canción de ellos, es una banda de anarcopunk de hardcore. Políticamente adhieren a las causas contra la homofobia, el racismo y todo tipo de discriminación cultural, étnica y racial y sexual. Ellos comenzaron tocando a principios de los 90 en la escena hardcore punk de Chicago. Y varios de sus integrantes son de origen latino, por lo que las letras son en español. Ajá. Su vocalista es Martin Sorrondegui, que nació en Montevideo, Uruguay, pero prontamente se trasladó a Chicago, USA. Se define abiertamente homosexual y reconoce y defiende derechos en la denominada escena del Queencore. Iñaki, se nota tanto que lo estás leyendo, cabrón. No, es que estoy aquí pensando, ¿no te jode? Pues sí, nada, sí, lo estaba leyendo. No ¿qué? Pasa nada. Pues bueno. Nada, es que no he traído la chuleta, la verdad, bueno, no he traído... Bueno, hay que estudiárselo, eso. Sí, hay que nada, follar, pues, poco más decir de estos. Se relacionan mucho con estilos de como bandas Linguist, que algún día también tenemos que poner. I Attack, Charles Bronson, Punching the Face, sí, MK Ultra, Harto y Trágatelo. Sí, Trágatelo. Y nada, pues estuvieron del 91 al 98 y ahora han vuelto, 2008, hasta la actualidad, que están girando. O sea que hasta el presente están girando y estarán por aquí. Un grupazo. O sea, bueno, pues un poquillo de tralla. Si te parece bien, le doy al ruida. Dale, dale. Las cartas han quedado boca arriba y al parecer la baraja escondía una estafa. Una de las mayores páginas de póker por internet en el mundo ha sido acusada de engañar a sus clientes. Según la Fiscalía de Nueva York, sus responsables habían montado una trama piramidal con la que se embolsaron más de 320 millones de euros. Siempre fueron de farol. Nace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo, el Ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y oiga. Ser nacionalista tiene premio. Por el País Vasco, eres español, te arriesgas a que te excluyan socialmente y hasta hace 4 días a que te peguen un tiro. Pues al final, oye, claro, los más brutos ganan. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Dos personas estaban en un estado muy violento, pues tuvieron una parada cardíaca y fallecieron, sí. Pero, no sé, lo veo, lo dice como que a mí me da la sensación de que todo el mundo que ustedes detienen les da un infarto. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. ¿Cuántas mujeres en el mundo no usan ropa interior? Claro, ¿eh? Este es un punto interesante. Dice que en Estados Unidos un 7% que no lo usa nunca. ¡Ah! Me lo comería todo. Y dice, a ver, ¿y esto qué? ¿Tiene beneficios o tiene algo? Pues parece ser que para que la piel respira mejor en principio. ¡Claro, claro! Y luego, en el tema sexual, que siempre mejora la historia. Eso no lo sabía. Porque cuando alguien no lleva ni sujetador, ni braguitas, ni calzoncillos, nada de esto, pues parece que la cosa, aparte de que se airea más, estás siempre más predispuesto a lo del sexo. Y que tu home no para de estar hasta que va calent. Ay, ¿cómo suele ser cuando las ganas de joder aprietan? Oh. ¡Home! Ahora me tengo que pensar lo de la ropa interior. A ver, no sé, este verano. Tiene su punto, ¿eh? No sé. Sí, pero que muchas veces te das cuenta que la gente tiene las braguitas muy marcadas y tal. ¡Dios! Igual, de pronto no vemos ni una marca y los hombres nos venimos arriba. ¿Eh? ¿Eh? Tampoco si viniese muy arriba, porque se nota todo. Es de alta cocina, ¿eh? Guiñano, ay, Arguiñano. Ay, que cada día se viene más arriba. Bueno. Esta vez no has puesto el chiqui chiqui. No, pero es que yo es como me recuerda a este mexicano de el que dijo. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Eso es. ¿Para qué me invitan? Si sabes cómo me pongo. Pues así, se pone el Arguiñano igual. Lo que hay que ver. Oye, pues ¿qué comentabas, tío? Nada, que está muy bien las mezclas estas que haces. Últimamente las veo muy curradas. Sí, son tuyas. Oye, pues seguimos con el concurso. Podéis llamarnos al 933-594900. Lo repito. 933-594900. Entraréis en directo y si adivináis lo que tiene Pau en la mano, os lleváis un premio de... Es una mierda porque no tenemos nada. O sea, pero una alegría, vaya. Una alegría para el cuerpo, vamos. Wow, la leche. Y poco más. Así que los que nos estáis escuchando, podéis ahí. A ver quién se atreve a llamar. ¿Quién se atreve? Y otra cosa, que como nos llamen, aquí hay que tocar cuatro cositas, ¿sabes? Sí, que no tengo ni idea. Que como nos llame, seguro que alguno llama para putearnos. Sí, para como lo decía el programa este de Calvo Cabrón, que claro, le llamaban claro. Y que decían, pero era muy bizarro, lo puse la semana pasada y flipas, o sea. ¿Qué crees que es? La teta de tu madre. Y llama a otro. Y la otra teta. Y por cierto, bueno. No tendrás la chuleta del teléfono aquí. ¿La chuleta del teléfono? Sí. ¿Qué chuleta? La chuleta que te apuntaste de las palanquitas y todo eso. No, pero bueno, más o menos. Bueno, ¿tú crees que alguien va a llamar a este teléfono? Yo qué sé. ¿Tú crees que alguien va a llamar? Mucho cabrón por ahí suelto. Eso sí. Bueno, cabrones y cabronas. Vamos a ir con otro tema. ¿O qué? Vamos, sí. Bueno. Vamos a ir con la sección dedicatorias. dedicatorias. Sí, esta sección, otra nueva sección, que es la sección... RKL, vamos a poner ahora. ¿Sí? Sí, pues la sección esta va dedicada a Alex JS, que nos la pidió. La pidió él. Sí, porque te acuerdas que hace un par de programas hicimos... Que vamos a... En plan, nos emocionamos, venimos arriba... Sí, poner las canciones... Y el único que ha contestado es Alex, ¿no? No, más gente nos puso, y de hecho pusimos también otras canciones. Y le dije, Alex, venga, te vamos a poner la canción que nos dijiste, es que es la de RKL... Y esta... In Your Mind, un temazo... Que ya sabéis, que nos podéis, podéis escribir al Facebook para pedirnos canciones, y nosotros os las ponemos encantados. Sí, a ver, no pongáis mierda de canciones porque no las vamos Porque las vamos a poner. O las vamos a poner, pero las vamos a criticar, o sea... No, o sea, va a caer la de San Quintín. O sea, de hecho, Alex, vaya mierda de canción, eres un original de la hostia. Mira, o sea. Mira que poner RKL. RKL. O sea, ¿y qué va a ser lo siguiente? Ponme Misfits. Sí. Dead Kennedys. Ramones. Ramones. Yeah. Alex, ¿qué te...? Sé original. Original. Ya te vale, macho. Mírate, ya te vale. Que sé, una Macarena, un... ¿no? Que sé, uno, los sobraos. Yo qué sé. Los desgraciados. Los desgraciados, pero Alex, ya te vale. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Alex, que nada, que muchas gracias por contestar. Y a los demás, os invitamos también a que apuntéis vuestras canciones, joder. ¿Qué coño? Que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Es un comentario de Facebook. Es que nada, es que... Así más que... fácil imposible, o sea... Bueno, venga, va. Vale, va. Bueno, Alex, la mierda del RKL. Te dedicamos. Un niño pijo metido en el SD a muerte ahí. Venga. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Joder, vaya temazo. Impresionante, RKL. Joder. Lo que estamos comentando, ¿cuántas radios ponen RKL? Ya, tío. Radios nacionales. Gracias, Alex. Joder, gracias. Nos has hecho entender lo que querías decirnos. Sí. Hay que poner más música de esta. Exacto. Yo te digo una cosa, yo estoy mirando lo típico, ¿no? De que vas cambiando de sintonía. Veo que suena RKL y lo dejo. Y ala, ya me escucho Wiz & Faz. Sí, y luego los que estarán en un atasco escuchándonos aquí abajo en Barcelona, por ahí, irán: ¿y esta peña que está hablando esto es friki? ¿La peña que se fuma algo? ¿Qué andan? ¿Qué andan? Pues... A ver, ¿qué más tenemos? Hay una. Tía, llega el momento. Llega el momento. Ay, venga. Real, donde uno se lo tiene que currar. Y ahí otros, vamos. Y otros, na. Yeah. Arriba. Porque llegan las noticias. ¡Bombe! Que no mierden. Bueno, pues. Hoy he hecho. O sea, este mes parece que. Hay muchos conciertos. Sí, no como el pasado, ¿no? Como el cierto. No había nada. Sí. Bueno, al menos nosotros no nos enteramos. Y es que hoy en Ceferino tenemos a la sala Ceferino, que últimamente hace muchos conciertos. El otro día fui a uno y era muy pequeño, pero se toca, se puede tocar. Se toca culo. Bueno, en el Ceferino hoy a las 8, ahora mismo estarán tocando. O sea, si alguien está ahí de camino a Marina, pues... está escuchando la radio. Si está escuchando la radio, que sepáis que tocan Limber, Melting Fast y Bolson. Esta peña colega de... Colega de... Un colega con un colega. Colega del amigo. Y a las 9:30, si queréis, cuando acabéis del Ceferino y os mola un poco de rollo los clásicos, ¿no? En Rockzone tocan Glass Orion, que son un tributo a los Beatles. Esto hoy. O sea, ya empezamos fuertes, jueves. O sea, después de Without Fan nos vamos al concierto de los Beatles, si quieres. Ya, pero normalmente casi todos los programas que escuchan la gente es diferido, como un lunes en Radio Bronca o así. Ya. Yeah. Pues como que... Bueno, sí. Como que me suena la polla, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Pero bueno, esto es para los que nos están escuchando ahora mismo. Ahora, Mauricio. Y... pasamos a mañana. A ver, mañana que tenemos. Mira, mañana en Extraperlo tenemos a No More Lies. No More Lies. A Cordura y Les Cruet. Hostia, Cordura, buena peña. Pusimos un tema del grupo que tenían Control de Plagas, tío. Ah, sí. Buena peña. Pues, saludo. Mañana están tocando, sobre las 10. También en Rock Zone tenemos un concierto interesante de la peña de Picnic Records. Que tocan la Love You, no sé si los conoces. Los Sick Illusions, los Violets. Los Psycho Losers. Los Violets, el grupo del pelo azul. Los Twinkies y los Go Popitas. Empieza a las 9 y vale 10 pavitos, que me parece un poco expensive. Pero. Yeah. Pero bueno. Realmente es cheap. Expensive es barato. No, cheap es. Expensive es caro. Cheap es barato. Ah, sí, tienes razón. ¿Polla? Bueno. Sorry. Para el sábado de esta semana tenemos tributos en Extraperlo de Linkin Park, System of a Down, Queen of Stone Age y Refuse. O sea, hostia. Flipa. Y bueno, para los que les mole más el rollo ska, más de pueblo, en Vila Saedal, los Diables, de, bueno, no sé si sabes lo que son los Diables. No. Los que hacen los Corre Fox, ¿sabes? Sí. Joder, te tengo que enseñar cultura catalana. Pues sí, no veo por qué no. Pues hacen un pedazo de concierto que tocan la Bondus Band, los Brahms y Doctor Calypso. Bueno, en plan ska, ¿no? Sí, Doctor Calypso los conozco. Sí, me alegro. Vale, nos vamos un poquito lejos, va. Las Carlins de Manresa, la peña guay de Manresa. Hay un bolaco donde toca Zombie Pujol, Kamikaze, Airlands, Sictor Balad... Este nombre es chico, ¿eh? Sictor Baladiva, The Check, The Zones, los Bye Bye Pedro y I Am. Yeah. O sea, tocan un montón de grupos y es gratis, ¿eh? O sea, si fuera de Manresa, no me lo volvería. Yo iría. Yo también. Domingo, para las que no salieron... Es que... Yeah. Venga, vamos. Bueno, pues el domingo, para todos los que no habéis ido de conciertos... O estáis de resaca o estáis de Gaupasa. Sí, de Gaupasa. Que sepáis que Dream Hunter está grabando un videoclip y os necesita a todos en la fábrica... Ahora hay coach para salir de extra. Bueno, si queréis salir a hacer el capullo. Ah, yo no sabía esto. Ah, no me miras el Facebook, no me miras el evento, pues es que no acepto ningún evento ya. Bueno, pues el domingo a las 10:30 de la mañana en la fábrica Coat, que está en San Andreu. 10:30 de la mañana. Podéis pasaros por ahí, echar una mano a Dream Hunters y bueno, y que será guapo el videoclip. 10:30 de la mañana, tan tarde, yo voy de calle. Se exige ir vestido de irlandés. ¿Me puedes prestar algo, por cierto? Yo te puedo prestar unas botas, si quieres. Bueno, eso es irlandés. Un pañuelo. Si voy en bolas y con... Sí, por mí sí. Con un pañuelo ya de irlandés, ¿no? Pones una boina y vas desnudo. Yo voy de irlandés a las un domingo a las 10 de la mañana. Te pillas una Guinness de camino y ya es irlandés. Sí, sí. Bueno, el rollo es que hay que recrear una revuelta, ¿vale? Bueno, pasamos a la semana que viene, porque como la semana que viene... Esto igual ya sí. Viene más a la petita. El viernes tenemos, y ya voy concluyendo, a los Biohazard. Biohazard, los neoyorquinos, gracias por corregirme, en Tarrasa. Ese mismo día, en Campalló Sans, tocarán Crank, Go Popitas y Milen Rama. Joder, las popitas no paran, ¿eh? Ya, hay grupos que no paran de tocar. Sí, bueno, a Popitas o Ansia, que son lo mismo. Sí. Mi mami era de diferente palo. Sí, sí. Saludo, Popitas. Vale. Pensaba que se acababa la canción, digo, mierda. Vale, en el Casal de Roquetas, aquí al lado, toca Face Your Enemy, seguro que los conoces. A Cuchillo, a Guspira y a State Dream. Ah, bueno, vale. Dale. Bueno, eso es el 3 de mayo, no sé en qué cae. Y el concierto que voy a destacar, ¿vale? Y de hecho voy a poner un tema de este grupo. Oye, mira que bien preparado venía con las noticias mierder, ¿eh? Digo, Bomber. Es que lo he descubierto, tío, hace poco y me ha impresionado bastante. Estoy hablando de los Cream, no sé si los conoces, los Cream. Sí, sí. Pues acaban de sacar un disco, debut. Y bueno. El disco se llama Debut. Debut. El disco de... Ya, que sí, la demo, va. Bueno, presentarán el disco. Bueno, sabéis que Cream canta en catalán, hace un rock guapo. Y nos acompañarán Antipatics, a Price y a Jem. Oye. Y yo creo que voy a ir, es el viernes que viene de la semana siguiente. Mira, apuntad mi agenda queda. Pues sí, podríamos ir aquí y hacer una entrevistilla por ahí. Sí, mira, a ver si podemos ir y hacer entrevista a las bandas de allí. Bueno, dicho esto, os voy a poner una canción del nuevo disco para que ya tengáis un adelantillo y ya os animéis a ver esta pedazo de banda porque suenan cojonudo. Venga, dale. Ah, espera. Ahora, ya está. No pasa nada. Cream. La tierra tremola. Ens n'hem sortit, tot acabat, tot té sentit. No estan lligats, estan parats, tot té sentit. Estic mentint al teu davant, no s'ha sentit. Estic mirant, sent avançar, amb les cames embotades i amb els ulls més acristats. Feliç per ser un pau més assalariat. Per construir un gran castell per als de dalt. Yeah. Bueno, bueno, mientras se van preparando las noticias merder... Sí, oye, pues sonaban muy bien, ¿eh? The Crank estos. Sí. Hay un CD por ahí. No, para... no, The Cream, Cream, The Cream. Ay, Cream. Vale, pues suena muy bien, tío. Suena, me suena mucho a The Ganda o en el rollo ayer sí, también son, que son, se yo lleva. Creo que son de la cuadrilla, porque se conocen casi todos, o sea... Sí, la onda. Ya has visto que el concierto de presentación... tocan Antipatics y yo creo que es Peña del Valle. Bueno, estos son de Tarragona, ¿eh? A todo esto. Sí, pero se moverán en el mismo rollo. Sí, tendrán así. Ahí su círculo ahí. No, no, pero sí. me tiene buena pinta. Podríamos ir, ¿eh? En serio. Sí, a mí me mola, tiene buena pinta y pues además, aparte que IEM son colegas y me encantan también. Nada, pues y... que sepáis que podéis escucharlo en el Bandcamp, lo tienen todo colgado. Sí. colgado. ¿Me entiende? Y nada, mientras preparamos las noticias Merder, os dejamos con otro temita de... ¿Qué tema? Ha llovido. Sí, tenía otro tema para que te prepares bien las noticias. Vale, Merder, vale. Hoy tenemos sorpresita. Me parece bien. Menú del a día. A ver, espera, que ya me llama el artista, me viene el invitado. Ahora voy a buscarlo, que ahora viene el invitado. Ahora viene el invitado, eso. Vale, cuando quieras te doy... Sus riquezas políticas que ríen de las fotos de bebés incumplidas son malos llenas. ¡Este es el menú del día! Amigos que levantan patas para dar medio y medio cada día más jodido. Todo esto ayuda a tomar por culo. ¡Animo a hacer nada! ¡Este es el menú del día! ¡Este es el menú del día! ¡Este es el menú del día! Bueno, bienvenidos al noticiario. Noticias Merder. Las noticias que solo las puede dar el Mundo Today, 13TV, Antena 3 o Intereconomía. Merder. Bueno, internacional. Empezamos con internacional. Internacional. Irán envía una carta de felicitación por la nueva ley del aborto. Se refiere a Gallardón como... sirviente del más alto. Putin, tras hacerse con Crimea, pierde el interés y la deja abandonada en un rincón. Ahora ya no lo quiero, ha dicho. Borde. Bueno, España, en Noticias de España, Mariano Rajoy crea una comisión de expertos para que le digan si debe aceptar los nuevos términos y condiciones de iTunes. Ha llevado el portátil a la comisión para que se lo miren. La asistente de Alcalá Meco suelta a todos los presos para limpiar las instalaciones a fondo. No dejará volver a los reclusos hasta que no se seque el suelo. El rey pierde 230 españoles jugando al póker online. De haber ganado, Gibraltar sería español. Solo quería decir eso. No se volverá a repetir. Pedro J. Ramírez denuncia que en The New York Times denuncia a New York Times que fue destituido por saber ir solo al baño. Los anteriores presidentes, incluyendo al de Zapatero, lo aceptaron, pero todo cambió cuando Rajoy llegó al poder. Al firma de director del mundo. Ay, ay, ay. Vamos a ciencia y tecnología. La la NASA nos recuerda dónde aparcó el Mars Rover Curiosity. Lo dejamos al lado de una piedra grande, dicen los científicos. Y por último, Stephen Hawking descubre una dimensión paralela donde se encuentran los pares perdidos de los calcetines. Y para esto tenemos al propio Stephen Hawking que nos ¿sí? puede... ¡No me jodas! Sí, ha venido Stephen Hawking desde Massachusetts. Ah, o, y... no era de ahí donde yo llegas, coño, de Arkansas. Pues aquí lo tenemos. Buenas tardes, Stephen, ¿qué tal? ¿Qué pa, peña? Aquí andamios partiéndola a tope. Bueno, está bien. Está a tope, ¿eh? No me esperaba esa respuesta, la verdad. Joder, con el Hawking. Bueno, pues cuéntanos un poco la noticia que hemos abierto el noticiario, por favor. He demostrado que los calcetines viajan cientos parsecs a través de un agujero negro que se abre durante varios nanosegundos de manera random situado dentro de la lavadora. Me he quedado igual. Sí. No sé de qué coño me has contado. ¿Qué me estás contando, tronco? ¿A qué te refieres, Stephen? O sea, no te... entonces, ¿para qué me haces venir aquí? Eres más tonto que ciclarte con Sugus Man. Bueno, pues no sé, tú sabrás. Oye, se ha llamado Sugus Man. Me ha llamado muchas cosas, pero yo qué sé, ¿no? Es que no lo he entendido, perdona. No sé qué le pasa. Sí. Tú calla, que no he visto una persona tan inútil desde que estuve con Rayo enseñándole a instalar el antivirus a su ordenata. Oye. Tú calla, que no he visto una persona tan inútil sí, desde que dicho, estuve hombre, con cállate. Rayo enseñándole a instalar joder, el antivirus a su ordenata. Porque vas con silla de ruedas, que si no te reventaba. Pero tío, macho, es que... Madre mía, con el hockey. Qué malas. Es que no me gusta que me hagan venir hasta aquí, que no invitáis ni a una misera bolsa de patatas, muertos de hambre. Hombre, tienes que sobre todo cuando vengo de liarla de un concierto de Poppy. Ah, mira, te gusta Poppy Poopy, ¿eh? Poppy Poopy te gusta, o sea... A ver, Hopkins, es que no tenemos ni pa nosotros de comida. Ya me gustaría ya invitarte a algo. Poppy Poopy es lo más. Oye, él ha su rollo, pero menos mira, algo es algo. No me ha contestado la pregunta, pero... Bueno, Hawking, ¿qué te parece el programa? Hostia. Pues sí, ¿te gusta Ways and Fast o lo sueles escuchar en la intimidad como Aznar o qué pasa? ¿Qué dice? Sí, bueno, os escucho de vez en cuando, sobre todo cuando estoy con tu madre, es broma, jajajaja. Qué gracioso, ¿eh? El tío. Joder, pues oye, no sé qué preguntarle más a Stephen, pero... Ah, pues aquí, que estamos aquí en el programa... ¿Dónde está el hermano ese de pelo azul y el tío ese que se comió una flor lila y casi palma? Son más frikis que ponencia sobre el creacionismo. Joder. Oye, no te metas con Víctor, pobrecillo. Bastante tiene ya él y el pavo lila. Pues mira, si es homosexual, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, no sé. ¿Se come una flor? Pues yo qué sé. ¿Quieres ponerte alguna canción o qué, Stephen? Pues me gustaría que pusierais Ruedas de Fuego de los Black Panda, que me he hecho unas buenas carreras con la Esperanza Aguirre últimamente. Joder. Hostia, no joder, qué fuerte va. Pues Black Panda creo que lo tenemos, Black ¿no? Sinceramente, no hemos preparado Black Panda, pero bueno. Te ponemos una de Sum 41, ¿vale? Que sé que te gustará mucho, ¿vale? Sí. Y puedes dedicarla si quieres. Y bueno, pues ya nos vamos a ir porque, tío, estás a full, vamos, Stephen. Sí, bueno, un placer, Stephen. Y nada, si quieres dedicárselo a alguien, pues nada. ¿Puedo dedicarla? Se la dedico a tu puta madre. Vale, déjalo, tío. O sea, venga. Pues pone la canción a Stephen, anda. Madre mía. Son fuerte igual, no te vamos a poner, pero te voy a poner otra cosa, Stephen. Joder, tío. O sea, si es que para ponerse así. Joder, el próximo día no invitamos a nadie porque. Sí, tío. Este, no sé qué inventó el Microsoft o... Pues iros sí. a la mierda. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Nada, que se va. No, pero dice, espera. Pues iros a la mierda. Vale, vete tú a la mierda, que yo estaba aquí haciendo mi programa, tranquilamente. Nada, pues, os voy a... Cambiando de tema, que se vaya a tomar por culo ya. Os voy a poner... Os voy a presentar un grupo. Ponme otra cosa que no sea esto. Boom, room. ¿Qué te pasa, tío? Ponme otra cosa que no sea el telenoticias. Ah, sí, te pongo lo que quieras, pero... A ver, sí, tengo por ahí. Bueno, pon el siguiente tema, va. Vamos a poner... No, pero que quería presentar... Bueno, da igual. Bueno, de hecho, es este grupo, otro que... Pégale al ruido. Otro que me... Deja el juguetito ya, de los cojones. Chapas. Vale. Un grupo de Burgos he descubierto, que se llama Nightshot, y han grabado hace poco un LP... Bueno, no, perdón, un EP. Está puesto en el Bandcamp, así que si queréis escucharlo, y se puede descargar gratuitamente. Bueno, tienen un sistema para el Bandcamp que me ha molado. O sea, tú le das a descargar y ellos te dicen, ¿a qué precio? O sea, ¿cuánto quieres pagar por él? O sea, si te pones cero, te lo puedes descargar, ¿sabes? O sea, es como la voluntad, ¿no? Que sí. Te pones al CD. Creo que es obligatorio en luego ya en todos los... No, porque tú puedes poner a vender el CD y si no pagas, no, aquí no hay CD. O sea... A mí me sale también esa opción con mi grupo. Con tu grupo porque lo habéis puesto así, pero... Ah, pues no tenemos ni puta idea, supongo. Pero teóricamente, si tú no quieres vender... tú puedes poner 10 euros. Y si ah, no, sí, eso sí, sí. Ah, como, pues eso sí. Pues los Night Shot. Te puedes poner de cero a lo que quieras. Eso lo tenemos puesto nosotros igual. Los Night Shot decidieron hacer esta opción y bueno, me parece muy bien, ¿sabes? Además, es un buen disco. Y nada, yo conozco al cantante que se llama Diego, le llaman Simpi ahí. Y el otro día me estuvo comentando que le estaban buscando fechas por Barcelona, así que no sé. Si os mola el grupo. Pues apoyar a las bandas nacionales de fuera, de Cataluña, y que vengan a conocer nuestras tierras y puedan tocar. Y además esto es la escena del hardcore, así que les va a molar. Eso es Impi bueno. Eso es Impi bueno. Pues nada, que ahí va esa canción, se llama El Sistema de Hoy, y dale caña porque esta peña promete. Es un grupo de rock, ¿no? ¿Le va bien? Hardcore, pero no somos un grupo en serio. Nos juntamos y tocamos, pero no ganamos un mango. No nos interesa ser profesionales, nos gusta tocar nada más. Hardcore, muy buen hardcore. Hardcore rapidete. Sí, un poco de punk rock, así, no sé, es curioso. Está guay. Oye, pues sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, no, a ver, antes de poner el siguiente tema, que pues eso, que esta banda está buscando bolos por Barcelona, que le molaría, porque vinieron el cantante, de hecho, vino una vez y fue a Casa de Roquetas a un concierto y dijo, hostia, aquí hay buena movida. ¿Y qué día toca? ¿Y qué día quieren tocar? No sé. Porque sería hablar con ellos. El 24. Ya, pero no tenemos pasta, tío. Ya, pero bueno, siempre. No sé, depende. Eso habría Es que el 24 queremos montar un festi. Bueno, festi. Concierto. Pero tú le llamas festi a cualquier cosa. Sí, bueno, a ver, se llama Ways and Fest. El concierto se llama Ways and Fest. Montaremos un Ways and Fest, pero vamos a llamarle así. Bueno, pues Ways and Fest, sí. Ways and Fest. Y nada, no tenemos bandas aún. Si alguien quiere tocar, que nos llame ahora. Sí, es un... A ver, ya he dado el número de antes, no lo volveré a dar. Ya, si ya, no, me has llamado ya... Haber apuntado. A ver, apuntado. Que escriba en Facebook. Ya quiero tocar. Venga, va, sin condiciones, sin nada. Pues sí, no sé. El 24, tenemos ahí reserva de la Casa de Roquetas. Y bueno, a lo mejor se lo decimos a los Night Shot, que molaría que te cagas. O yo qué sé, ya a ver. Hombre, se puede hacer y bueno, o si no, bueno, el concierto en teoría es para la autogestión de nuestro programa, tanto sí. Y para la Radio Bronca Radio también. Bronca, claro. Y entonces, hombre, pues sí, será más complicado, pero bueno, a ver qué se puede conseguir, a ver qué podemos hacer. Todo es hablarlo. Todo es hablarlo y con buena fe. Bueno, pues a ver. Si te parece, ponemos uno de tus temitas. Sí, lo voy a presentar antes de empezar. Venga, pues Telecrimen, que es una banda del Estado español, no sé de dónde, porque es que no he encontrado mucha información de ellos. Sé que se fundaron en el 98. Yo creo que son de Badajoz. No, no te la juegues, ya sé que una vez acertaste, pero esta vez no. Es un grupo de surf, bueno, garaje, punk surf, psicodélic, trash, megalodón, sarnado y todo lo que quieras echarle encima. Y molan mucho, o sea que dale a Telecrimen, poco más de ellos, pero bueno, están guays. Bueno, pues vamos a darle un poquito. Telecrimen con K. Relajaros y escuchad las olas del mar. Patetics, de fondo ahí. Au fond de ces monstres, nos esclaves. Ce sont les troupes de choc qui nous livreront cette planète. Estoy de esta canción. Bueno, Drink and Fight, solo comentar que bueno, solo comentar eso. No, comentar que hace poco se fueron los 13 grados de gira por Europa y bueno, que se están pasando de coña por las fotos que he visto y que he pensado, Iñaki, que igual la semana que viene les podíamos hacer una entrevistilla, ¿no? Pues telefónica, supongo, claro, ¿no? Claro, pues me parece bien, sí. Pues eso, que la semana que viene tendremos 13 Kraus, que por cierto, pondremos un tema suyo, les pediré temas porque no he conseguido ninguno. Y nada, les preguntaremos a ver qué tal la gira europea, que nosotros también tenemos ganas de irnos, ¿no? Este año. ¿Me preguntas a mí? Sí, ¿no? No me contestaste. Yo que sí, era. Pero creo que no tocamos juntos. No, o sea, gilipollas. Vaya, con tu puta banda de mierda. Sí, esa. Sí, en octubre. Ah, vale. En octubre. Pues no queda. Bueno, pero es que hay que empezar ya, si no. Y nada, pues nos dejaremos con un temita de Roa Mackenzie's. Porque es la polla, joder. Y nos dejamos con un mítico tema. ¿Eh? ¿Qué dices? No, que de mítico tema, ¿cuál? El de Roa Mackenzie's. Booger Off. Sí. Booger Off. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres hacer? A ver. Perilox, put those cutros, guess this is. Oye, pues así. Bueno, sí, me ha quedado muy, muy bien. Pues nada, esto ha sido todo. Drink and Fight cada vez es más. Escueto. Productivo, sí. Escueto y productivo, sí. Cada vez. Para total, para cuatro escoceses que nos escuchan. No, hombre, pues para el siguiente programa, si vas a traer los. Vamos sí. a entrevistar, pues en el Drink and Fight, en la sección Drink and Fight, sí. podrías llamarles. Sí. Y hacer la sección Drink and Fight más larga de la historia, con una entrevista sí. incluida. Sí. Hombre, es que, claro. Es que como hay pocos grupos de este tipo, en verdad, ¿sabes? Pues, bueno, sí, podría comentarte que Brutus Auto ya está tocando en Vialar, un pedazo festival que se hace en Castilla, donde tocan, bueno, es el día de los comuneros, ¿sabes? Eso, joder. No tenía ni idea. Pues aquí, mientras se celebra San Jordi, que es muy bonito, ahí se celebra una batalla. Y tocan grupos como Cop, Escuela de Odio, has visto pasar por ahí, yo qué sé. Los. ¿Cómo se llaman esos? Los Monty Python. Los Non-Servium, joder. Ah, vale, sí, también. Non-Servium. Bueno, todo muy, muy en plan esquinete. Y Brutus Dauter tocó hace nada. Bueno, ayer creo que fue. Y bueno. Y poco más. Y nosotros, Drinkhunters, pues estamos ahí tocando los cojones. Ay, bueno, vale, a tocar todos los cojones. Ya pagar up. Ya vas a pagar up. You're like a herd of bloody swine that's refused to leave the trough. You'll get name out this evening, so you better bugger up. You've been a splendid audience, but all your time is past. So Georgie, I'll be letting the door hit you in the arse. You've been a lovely audience, but oh, enough's enough. We take it very kindly if you'd all just bugger up. Wow, well, bugger up, you bastards, bugger up. Bugger up, you bastards, bugger up. Swine that's refusing to talk. You'll get no more this evening, so you better bugger off. And here's to all the smoking victims waiting for the band. I'm thinking maybe one of them might make a one night stand. But please don't take offense because this song is not for you. To be happy to oblige you when this fucking crap is through. Just bugger off, ye bastards, bugger off. Bugger off, ye bastards, bugger off. You're like a hundred of fucking swine that's refusing to talk. You'll get me more this evening, so you fuckers bugger off. Now you're promising the ladies a night of love and bliss. But you've been on your butt, you're trying to stand up straight up piss. So give it up, you fucking wide old cunt, you'll not be lame. The sooner you are out of here, the quicker we'll be paid. Bugger up, ye bastards, bugger up. Bugger up, ye bastards, bugger up. You're like a herd of bloody swine that's refusing to talk. You'll get no more this evening, so you better bugger up. Oh, bugger up, ye bastards, bugger up. Bugger up, ye bastards, bugger up. You're like a herd of fucking swine, it's refusing to talk. You'll get no more this evening, thoughts and bastards, bugger up. You'll get no more this evening, stinking fuckers, bugger up. So haul your asses out of here, you can't sing, bugger up. Bueno, bueno. So rank. Qué yeah. marcha los Mackenzies, como siempre. ¿Eh? Mackenzies is so rank. Aún me acuerdo del concierto ese de la, joder, de la ¿sabes playa? Que murió el, ¿sí? el uno de los guitarras, sí, tío. Sí. Tengo una foto con mira, él. Pues mira, aprovecho esta canción para dedicársela al guitarra, que no sé cómo se llama. Pero yo me acuerdo de este hombre muy bien, porque cuando tocamos con ellos, era en verano, pero épico con la era en pleno verano y el tío iba con una esto de oveja, sí, con una un poncho de estos, sí, ¿sabes? sí iba con que era un calor pero brutal en la rock zone, imagínate. Sí yo tengo una foto con el cantante que estaba bailando solo ultra pedo y él que estaba sentado en un banco tomando el aire y yo, hombre, le miré y en plan de hombre, el aire, estaba el tío. Y no se le había quitado el día anterior, porque me habían dicho que ese poncho le iba el día anterior y no sabes lo que olía. El poncho. Unos cachondos, vamos. Sí, muy buena peña, la verdad que son pues muy grandes. Una verdadera lástima. Bueno, de hecho ya no tocaba, ¿eh? Con ellos ya se había ido. Sí, lo había dejado. No sé si ya fue por temas de salud o ya no, porque. No sé, pero. Ya pero se bueno, jubiló. En todo vamos. Caso. Era mayor, tendría donde, sus 70. Ahí donde estés, hermano. Descansa. Un saludo. No, un saludo no, descansa en paz. Bueno, descansa en paz y un saludo muy fuerte y un abrazo. Un saludo y. Y eso, bueno, pues vamos concluyendo, ¿no, Iñaki? Pues sí, vamos a ir con un poco de fastcore, que hoy no hemos metido. Eso, ya está tardando, ¿eh? Sí. Es la primera vez que ponemos fastcore tan... Para todos los fastcoreros de Barcelona que nos estáis escuchando, que ya sabemos que en Radio Bronca hay muchos que le gusta la tralla, sí, porque sí. La tralla es necesaria. Yo por cada manzana veo tres o cuatro. Exacto, el Power Violence, el fastcore, lo que nos mola. Y bueno, vamos a ir otra vez con otro grupo de... Y no es porque tenga una obsesión con Zarauz, pero es que hay bandas para... Es que tú, ¿sabes? Arrancas un cacho de hierba y te salen 25 bandas de fastcore en Zarauz. Con lo que vamos a ir con Discoira, una peña, gente con también peña endogámica entre metralleta, dictadura, ¿qué más tenían por ahí? No sé si también... no me sale otra banda, pero también era... O sea, toda la misma peña, y estuvieron girando estos por Tailandia. Que un día a ver si les hacemos una entrevista, porque son muy buena gente. ¿Por Tailandia? A Hernia también, les iba a decir. Sí, estuvieron girando por Tailandia y Malasia. Y una de sus anécdotas, bueno, tienen un documental. La anécdota es que es un documental de se grabó en dos cámaras, creo. Hablo sin saber muy bien, pero por lo que me contó una de las personas que estuvo, al parecer perdieron una de las cintas. Y el documental, una parte del documental se fue a la mierda, porque no cayó en el mar. Sí, cayó en saco roto, vamos. Y una lástima, pero bueno, creo que al final acabaron el documental y no sé si lo presentarán algún día. Yo estoy esperando. Ahora que hablas de Malasia, el otro día me vino un pavo, tío, de Mali. No, Bali, perdón, de Bali, que es una isla pequeñita de Malasia, diciéndome, oye, ¿queréis tocar en Bali? Y le dijiste, no. ¿Me lo pagas? Claro, de, obviamente. No, vinís aquí a tomar unas vacaciones. Y a ver, tío, que no tenemos dinero, ¿sabes? Vale, ¿de dónde sois? No sabía ni dónde éramos, ¿sabes? De Bali, no me conoces, si soy amigo del carnicero. Joder, jugamos a la petanca todos los días. ¿No te acuerdas? Joder, macho. Cabrón, hostia, yo dije, joder, vaya cojones, no sé, Bali, macho. Te dicen ahí, venga. Bueno, total. Que nada, me ha hecho gracia que cuando has dicho de Tailandia, porque... Pues joder, sí, estuvieron en Tailandia y Malasia. O te lo pagan sí. Muy bien o no vas, ¿no? Porque... Bueno, no es que te lo paguen muy bien, es que te lo tengas que amortizar bien tú. Bien. O ahorres pasta. Pero bueno, sería la polla, ¿eh? Tocar nosotros Bali, después de... Porque viene Google Maps y es una isla paradisíaca de esas, con palmeras. De hecho, está la zona esta donde se grabó la playa, creo. O sea, yo no me imagino tocando allí, pero bueno, pero que sería la hostia. Sí, bueno, es cuestión de organizarnos. Nosotros estamos haciendo pensando en la gira europea y más adelante pues todo se andará, pero nunca se puede decir que no. En Israel, qué bonita Israel. Sí. No, pero bueno, no sé, Latinoamérica, por ejemplo, nos gustaría mucho. Bueno, pero cruzar el charco ya... Hostia, de hecho, mira, hace poco estoy hablando con un colega que... una persona que he conocido por gracias a los medios de comunicación y al estilo de este estilo música, y siento decirle que hoy no me ha dado tiempo a poner el tema que quería, pero bueno, tiene una banda de allí de Venezuela y al siguiente programa te la ponemos la primera, que se me ha olvidado, se me ha pasado completamente, ya lo siento. Rubén, un saludo desde Venezuela, sabes que, no es verdad, que lo está pasando fatal allí también por el tema que acontece. El tema de Venezuela. Vale, ponemos el temita, ¿no? Pero no, para la siguiente, bueno, vamos a poner Discoira. Y ya lo siento, que se me ha ido la olla, me acordaba ahora mismo. Ay, vaya tela. A la siguiente te la ponemos, tío. A este punto, Bueno, pues eso, justo estoy hablando con Rubén. Mira, creo que nos estás escuchando de Venezuela y todo. Bueno, que no pasa nada, Rubén, que hay mil programas que tenemos hacer. Mil programas, guardamos un programa y a ver, y para otra vez, tío, a ver si te podemos hacer una entrevista, tío, que estaría más guay. Claro que sí, hombre. Hacemos una entrevista completa y así nos cuentas un poco la escena de allí. Y estaría fino, tío. Así para que la gente también tenga un contraste entre el punk aquí de Barcelona, Estado español, europeo, con Latinoamérica. Latinoamérica. De unido, la gente que. Pues sí, hay mucha, mucha buena mierda, hay, hay movida, hay movida. Sí. Hay mucha buena mierda, tanto en Venezuela, que he estado escuchando un recopilatorio. Ellos tienen un recopilatorio, han hecho un recopilatorio de bandas punk de Venezuela que está muy bien. Y luego en Brasil, sin duda, y Argentina también. Argentina, Chile también. Colombia. Chile también, sí, sí. Panamá, incluso. Ya sí. Haremos un especial de bandas latinoamericanas. Sí, mira, tío, a ver si para el siguiente programa. Siempre hablamos por hablar, pero bueno, sí. Luego. Siempre ponemos películas latinoamericanas. Y... Bueno, pues. Pues sí, tío. Nada. Pues nada, gente. Hasta aquí el programa de Ways and Fast. Os vamos a dejar con nuestra canción Friki. Esta vez era. Bueno, Friki tampoco. Bueno. Canción que dices, hostia, esto no tiene nada que ver con el programa, ¿no? O, sí, ¿no? Es coño, hostia, no me lo esperaba. Y nada, recordar que estamos aquí todos jueves. Bueno, todos no, uno sí, uno no. Eso es. Excepto el de la Semana Santa, que este se fue fuera y yo me rasqué las bolas. Sí, pero hice un programa al menos. Hice un programa, como para compensar. Y me acuerdo que me dijiste que queríamos doble programa, ¿no? Para compensar. Pero bueno, podemos plantearlo. Qué palazo, ¿no? Por mí, ya sabes que a mí es un placer venir a la radio y hacer programas. Lo que pasa es que el jueves que viene. Ah, ¿ves? ¿Ves? El palazo no es mío, es tuyo. Ya. Bueno, ya lo miraremos. Ya sabes que el programa es quincenal. Nos soltamos un día por las vacaciones. Sí. Pero bueno, nunca se puede desechar que si andamos bien de ya tiempo. Veremos. A ver, si la peña se porta bien, ya veremos. Además quedan pendiente que, aparte de la entrevista que hicimos a Pablo, que un día va a venir a la radio porque me dijo que quería venir. El de las bitis. Sí, vendrá a la radio. Hablé también he hablado con poco sobre mi madre, Johnny Chinches. Y también se quieren venir. O sea que a ver si para el siguiente programa ya traemos por fin a una persona al programa, invitada. Bueno, ya trajimos una vez de Alemania, ¿no? Sí, a Inge y a... Inge y Bratislava. Sí. Que creo que nos escucha también, algún programa nos ha escuchado posterior. Seguro. De hecho, me está echando uno un cable. Uno se llamaba Bert, creo. Bert. Que era de Mannheim. Mannheim, el otro, no sé. Bueno, total, concluyendo. Un placer hacer el programa, ¿no? Como siempre. Como siempre, un placer para nosotros y para vosotros. Pues, y, bueno, y para vosotros. Yo que sé. Y nada, que si os ha gustado, bien. Y si no, también. También, podéis criticarnos por el Facebook, ya sabéis. Sugerencias, música, yo qué sé, lo que os dé la gana. Los que os salga de cíngaro. Y recordar, sobre todo, consejo, que nadie os critique, macho, que nadie os critique nada. O sea. O que si criticáis. El criterio de cada uno. Criticarlo es con criterio. No, mira. Criticarlo con criterio. Eso. Pero el criterio de cada uno es muy relativo. O sea, ojo, al loro. Bueno, sí, ahora me está viniendo a la mente peña que critica sin saber criticar. A eso iba yo. Sin tener ojo crítico. A eso iba yo. Y no te voy a decir quién. Hay mucha gente que se dedica a escribir, reseñas y movidas. Sí, y... o bueno, a hacer programas de radio también. Igual de tiradillos y luego dices, madre mía, este no tiene ni idea. Bueno, sí. Okay. Ese enteradillo. Tenía que decirlo. Oye, pues no sí. Por nada personal, ¿eh? Ya. No, lo mío tampoco, pero a ver, en general sabemos que hay mucha gente que hablar por hablar, fantasmea, como nosotros. Fantasmea demasiado, sí. Yo creo que no. Y esto desde mi humilde, y eso que humilde me gana todo el mundo. Bueno, pues. Bueno, después es un chiste. No, quería acabar, que me refería a que hay mucha gente que. Puede ser crítico, pero siempre partiendo del respeto. Exacto. Hay mucha gente que esto piensa que vienen. Tienen una especie de don o... Bueno, o se cree que ya que por estar en la onda, por ser guay, por ir a... O puedes estar por encima del resto de la gente para criticar. Sabemos que garrulos hay en todas partes y mira, tío, pues si no estás de acuerdo con gente que en tu mismo entorno, que le gusta tu mismo tipo de música y no hay química por lo que sea, que pues por lo que sea, pues bueno, tío, pues vive y deja vivir. Y que te de mientras fuera, eso es, mientras estén ahí y no te molesten, tío, luego no, tampoco te hagas exacto. Te hagas manubrios pensando que exacto. Y luego te comes la olla de que ay, sí, no le gusta mi canción. Que esto se hace así, esto se hace así, pues cada uno vive a su manera y si sobre todo gusta, este tipo de música. Pues la paga. O sea que bueno, y esto va a un no en general, es un general, ¿vale? No, nada de personal, pero no, para el que lo oiga y se identifique ya sabe, cambia, tío, cambia de chip porque no molas. Y si te y piensas que somos cabrones, pues igual tienes razón, pues ¿quién sí sabe? O sea que yo soy un cabrón, no, hijo medetriz. Hijo medietriz. De una meretriz. Bueno, pues venga, pues nosotras con... encantadas por hacer este programa, o sea que venga, dale a Sublime. Nos pasamos de la hora. Sublime, es. Let's go to Stone. Venga, hasta el siguiente programa. Motherfucker, you biting with shit. Écoutez la radio Bronca, la radio libre 104.5 de la FM.